No nos dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Y el rap que escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. Siempre en la ciudad. Hola, hola, hola. Recibe un fraternal saludo desde el territorio libre de la Sierra Maestra Pinteña. Prendemos hoy contigo una nueva hoguera. Esto que escuchas es Cienfuegos, política y rock. Hoy vamos con el programa 215. Ya ha cogido ritmo esta octava temporada desde que arrancamos allá por 2016. Somos el órgano de expresión de la guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra Pinteña y estamos grabando en directo en el estudio de Radio Sata, emisora comunitaria de Pinto. Estamos los lunes a las 7, los viernes a las 7, pero de la mañana, y los domingos a las 11. Y remitimos en Ovejas Negras, también de Pinto, Ahora Sol Radio de Madrid, Radio Almaina de Granada, Radio Activa de Alcoy, Radio Argallo de Cantabria, Radio Clara de Valencia, Radio Trama de Sabadell, Radio Gallinera de este Valle Alicantino y Radio Espiritrompa desde las Montañas Salvajes de Huesca, todas nombradas en el estricto orden en el que fueron llegando a nuestras vidas. Y también nos puedes escuchar, claro está, pues cuando quieras, en la web cienfuegosradio.com y las plataformas iVoox, Spotify y Archive. Y para contactar, que esto otras veces se dice al final, pero aquí lo decimos al principio, que luego se nos olvida. Email comandante@cienfuegosradio.com. En Twitter, Facebook e Instagram como Cienfuegos Radio y en el grupo de difusión de Telegram. Y ahora sí que sí, ya vamos con lo importante, con lo que nos interesa de hoy, que va a ser un programa bastante especial. Vamos con las presentaciones de quienes estamos hoy aquí en la Sierra Maestra Pinteña. Como siempre, el burro delante para que nos espante, este que os habla, el comandante Buenaventura Cienfuegos, acompañando por el subcomandante burócrata. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal estamos? Estamos. Y ojo ahí, dos invitados de lujo. Hoy estamos con un programa internacionalista, hoy estamos con un programa que va a ser, ojo ahí, bilingüe. Y no el bilingüismo que uno se puede esperar, dos invitados de lujo que vienen desde la mismísima Ljubljana. Quizás recuerden los programas de Siete Canciones para Siete Repúblicas o Los Luchadores Españoles, así como algunas otras colaboraciones que llegarán desde esa brigada internacional que tenemos montada en la guerrilla en Eslovenia. David Heredero, Changa, bienvenido a la Sierra Maestra. Muy buenas tardes, tenía ya muchas ganas de venir aquí a pegar tiros o a hacer hogueras en los cerros de la Sierra Maestra Pinteña. Y dejamos para el final al auténtico protagonista de hoy, el autor de la novela Las sombras no arden, a ver si soy capaz de pronunciarlo bien, Erik Valencik, bienvenido a Radio Sata. Buenas tardes, compañeros, muchas gracias. Kot nekdo, ki prihaja, je začel svojo novinarsko kariero na skupnostnem radiju, community radiju, me veseli, da sem danes z vami. Como alguien que viene de que comenzó su labor profesional en una radio comunitaria, estoy muy feliz de estar aquí con vosotros. Esta va a ser hoy la dinámica del programa. David es el traductor de esa novela de Las sombras no arden. Erik es el autor, una novela recientemente editada en castellano por Editorial Descontrol, que ha estado estos días atrás de pequeña gira de presentación. Y bueno, vamos con la primera pregunta. Lo primero es muchas gracias por venir aquí hasta Pinto, hasta este centro geográfico de la Península Ibérica, para hablar de Las sombras no arden. Y para empezar, queremos que nos expliquéis cómo se consigue editar una novela en esloveno, en el Estado español, en traducida al castellano. Najlepša hvala. Po mojem bo najboljše, če to prvo vprašanje odgovori kar David, ki je še najbolj zaslužen, da smo tudi danes tukaj. Yo creo que lo mejor es que esta primera pregunta la responda David, o sea, yo. Voy a tener un poco trastorno bipolar hoy yo, porque soy de alguna forma el principal responsable de que esto haya sucedido. Así que si empiezo a contestar a la pregunta, pues yo llevo 13 años en Eslovenia. Y hace 3-4 años decidí que yo ya me gusta mucho leer, ¿no? Decidí que sé lo suficientemente esloveno, que no hay muchos traductores de esloveno a español. Yo siempre digo español, ¿no? Bueno, pero castellano. Y, y sobre todo no nativos, ¿no? Hay muy pocos traductores que sean nativos, ¿no? Que creo que, y creo que podía ahí aportar algo. Entonces, en esta época, hace 3-4 años, leí mucho para ver, para alguien que en realidad yo, como todo lo hago pues por iniciativa propia, no tengo titulitis ni nada, lo hago todo sin título, y que podía ser algo que yo podía traducir, y cogí, leí muchos libros hasta que llegué al libro de Eric, que lo llevaba teniendo 3 años a lo mejor en la estantería y no me lo había leído, y cuando me lo leí dije, hostia, este es el libro, y yo escribí a la editorial un email para decirles, oye, mira, yo quiero traducir este libro, ¿cuál es el proceso? Y al día siguiente me contestó ya Eric a este mismo correo electrónico, y pues a partir de ahí ya se empezó a generar todo, y luego pues se realizó parte de la traducción, se buscó una editorial y encontramos a la editorial Descontrol, y el proceso siguió adelante, se tradujo la novela completa, y el último paso fue encontrar una subvención pues para que algo de este trabajo fuera recompensado de alguna manera a nivel económico también, ¿no? Porque existe esa oportunidad y la novela recibió una subvención para su publicación por parte de la agencia pública del libro eslovena. Luego ya la siguiente pregunta de cara a Eric es, ¿de dónde te viene la idea de crear una novela sobre jóvenes políticamente radicales en la Europa, en esta Europa occidental del siglo XXI? V bistvu roman postavlja v ospredje radikalne čase, svinčene čase, v katerih živimo, ne, in se ukvarja z logičnimi posledicami teh ekstremnih časov. De hecho, la novela lo que pone por delante es estas situaciones radicales en las que vivimos actualmente, y lo que hace es contarlas. Tako da, jaz sem letnik 1979, svoje otroštvo sem preživel v Jugoslaviji. Yo soy del año 1979, así que mi infancia la pasé en todavía Jugoslavia. 90-ta leta prejšnjega stoletja znano so veljala za obdobje zmagoslavja te neoliberalne kapitalistične agende. Y los años 90, ¿no?, se consideran los años del paseo triunfal del neoliberalismo. Seveda je to prišlo tudi v mojo samostojno takrat državo Slovenijo. Y por supuesto que esto llegó a entonces mi país, ya entonces la Eslovenia independiente. Na pragu 21. stoletja smo pa že videli množične demonstracije po vsem svetu, Seattle, Genova, Praga in tako naprej. Začel se je torej ta upor v obliki alter globalističnega gibanja. Y en el umbral del siglo XXI pues ya fuimos testigos de todas estas manifestaciones multitudinarias, Seattle, Genova, Praga pasamos a formar parte de este movimiento alter globalista. In knjiga je bila pravzaprav končana okrog leta 2010, tam v tistih letih, ne, takrat, ko pravzaprav sem ugotovil, da nam ta neoliberalni kapitalistični sistem krade prihodnost. In to seveda zadeva tudi mlade, zato so mladi postavljeni nekako v prvo vrsto v mojem romanu. Y el libro más o menos se terminó alrededor del año 2010, y entonces ya para entonces estaba claro que el sistema neoliberal nos roba el futuro y también se lo roba a los jóvenes, y por eso son los jóvenes los que están al frente de esta novela. ¿Y qué acogida ha tenido la novela en Eslovenia? Roman je bil v Sloveniji tako, prvo ko prvo, roman ni bil napisan za neko množično potrošnjo. Na majhnem slovenskem trgu sem vedel, da nekega velikega preboja tako radikalna literatura ne bo naredila. En primer lugar, tenemos que decir que este libro no fue escrito para el consumo masivo, ¿no? Y que en un mercado tan pequeño como es el de Eslovenia, que una literatura radical de este tipo pues no podía tener mucha repercusión. U končni fazi sama knjiga zelo jasno predstavlja neko novo, neko vojno napoved sistemu, od katerega potem niti ne pričakuje, da bi jo oglaševal. Al fin y al cabo, la novela de algún modo representa una declaración de guerra al sistema del cual no espera que publicite esta declaración. Je pa tu treba imeti v vidu, da vseeno sem napisal knjigo kot neko opozorilo, ki je prišlo v širšo javnost. Pero también pues hay que decir que en realidad yo el libro lo escribí como una especie de advertencia que sí que llegó algo a la opinión pública. En to opozorilo govori o tem, kaj se bo zgodilo v naših družbah, če se bodo stvari še naprej tako zaostrovale na socialnem, ekonomskem in drugih področjih. Y la advertencia es que a dónde va, a dónde puede ir nuestra sociedad, ¿no? Si la situación en ella se sigue agudizando de esta manera en aspectos económicos y demás. Tako da knjiga je iz tega vidika se da to knjigo, ta roman razumeti kot opozorilo, kaj se lahko, do česa lahko pride. In če bo do tega prišlo, se potem da knjigo razumeti kot priročnik za urbano gverilo. Entonces, desde este punto de vista, la novela se puede entender una vez más como una advertencia, ¿no? De qué es lo que puede pasar y si esto pasa, como un manual de guerrilla urbana. Tremendo, y eso enlaza muy bien quizá con la primera canción que ponemos hoy. Efectivamente, estábamos hablando de esta generación nacida a finales del siglo XX y muy politizada en los comienzos del XXI, con una influencia que ya hablaremos dentro de un rato de las corrientes situacionistas y con relaciones con el anarquismo de carácter más insurreccional, y esto nos lleva directamente a los autónomos de los años 90-2000, al barrio de Campamento, y a esa agitación que, hablando de situacionismo, hablaban de lo que sucede cuando tienes un cadáver en tu boca. Desde Campamento, pero recuerda que hoy estamos hablando de Eslovenia. Estamos con Erik Valenčík y Las sombras no arden. Efectivamente, hemos empezado a comentar un poquito cómo está siendo la presentación, las presentaciones del libro aquí en España, y también cómo ha sido, cómo fue la recepción del texto original en Eslovenia. Pero sí que teníamos una pregunta, que es saber cómo es la creación artística en Eslovenia y si existe, como en el Estado español, un cierto mercado anticomercial, alternativo, anticapitalista, donde este tipo de textos permiten incluso vivir de la creación contracultural, o si hay que elegir entre una producción militante que se hace por la causa o un mercado oficial y convertirse en un proletario del arte. Zgodovina nekako socialnih gibanj in alternativnih kulturnih gibanj v Sloveniji je kar dolga, ne? In zelo pestra. La historia de los movimientos sociales y contraculturales de Eslovenia podemos decir que es bastante rica. Mislim, bolj bogata kot dolga, ono spada v 70-ta, 80-ta leta. Tu so se potem skozi 90-ta leta ustvarjali različni avtonomni prostori, kjer so lahko mladi, in govorimo tu seveda o alternativni sceni, ne, se lahko dobivali, ustvarjali, izmenjevali izkušnje. Y estos orígenes corresponden quizás a los años 70-80 y luego pues después aparecieron espacios autónomos, ¿no? Para la escena alternativa, contracultural, donde los jóvenes se podían reunir pues a crear con sus inquietudes culturales. Eden najbolj znanih skvotov v Sloveniji, znan je tudi v Evropi, se imenuje Metelkova, ki je v centru, v samem središču Ljubljane. Una de las okupas más famosas de Eslovenia, que también es conocida a nivel europea y se llama Metelkova, está en el mismísimo centro de la ciudad. To je bivša vojaška baza jugoslovanske armade, ki je po umiku jugoslovanske vojske ostala prazna. Leta 93 pa so jo zasedle različne avtonomne alternativne radikalne skupine. Y este espacio son los antiguos barracones de del ejército jugoslavo, el ejército popular jugoslavo, que se quedaron vacíos y en el año 93, ya con el país independiente, lo ocuparon diferentes grupos activistas radicales alternativos. Porque para contextualizar un poco, la independencia de Eslovenia se produce en el año 92-93, ¿no? 91. Vale. Skratka, septembra letos je Metelkova recimo obeležila 30 let obstoja in gre za velik prostor, tako kot si lahko seveda predstavljamo, da so vojašnice velike. No? Y este mismo año, en septiembre de este mismo año, hace nada, Metelkova celebró 30 años de su existencia y esto es un espacio grande, ¿no? Como nos podemos imaginar, pues un cuartel, ¿no? Es un espacio grande. Je pa dejstvo to, da se navežem na vprašanje, ki je bilo postavljeno direktno. Ne? Skratka, neka zgodovina tega obstaja pri nas, ampak je pa tudi dejstvo, da takšni prostori, kot je Metelkova, v Sloveniji izginjajo. Entonces, para referirme más concretamente a la pregunta que me habéis hecho, algo de historia en este aspecto Eslovenia sí que tiene, pero lugares, espacios como son Metelkova en Eslovenia ahora están desapareciendo. In v tem pogledu mi lahko tukaj govorimo o krčenju nekega neodvisnega alternativnega prostora, ki bi ljudem omogočal drugačne neke izkušnje in drugačno ustvarjanje, realiziranje samega sebe onkraj tega, kar določa sistem. Y entonces viéndolo así, pues podemos hablar de una reducción de los espacios alternativos, ¿no? Que puedan fomentar otras experiencias, otros tipos de expresiones culturales al margen de lo que nos ofrece el sistema. In v bistvu niti ne zadeva to same te neodvisne prostore, ampak enostavno živimo v sistemu in to vem po lastnih izkušnjah. Y en realidad ni siquiera solo afecta a los espacios independientes, ¿no? Porque esto lo puedo decir por mi propia experiencia. Da, če ti bodi si kot novinar, bodi si kot kulturni ustvarjalec, glasbeni ustvarjalec, v ospredje podajaš neke vrednote, ki niso povšeči kapitalistične agende, boš potisnjen v margino. que si tú, ya seas como periodista, como creador cultural, como músico, no ofreces los mensajes que el sistema espera de ti, vas a ser puesto en un rincón y arrinconado. Mogoče samo da se popravim, recimo jaz nisem ravno na margini, sem kar znan novinar, ampak veljam za precej kontroverznega, ravno zaradi tega, ker pač se zelo odkrito zavzemam za neke vrednote in neke principe, ki v tem sistemu niso nagrajevani. Entonces, para corregirme un poco, yo en realidad soy un periodista bastante, bastante conocido, que soy al mismo tiempo muy controvertido. ¿Y por qué? Porque defiendo de forma muy honesta los valores y las posiciones que considero que están en contra de los valores predominantes. Hemos hablado un poquito, nos habéis comentado cómo es la escena política, contracultural y alternativa en Eslovenia. Queríamos también preguntaros qué contactos, qué influencias llegan a Eslovenia desde fuera. No conocíamos que esa escena contracultural y política fuera tan amplia. Nosotros desde fuera, con un desconocimiento total del país, nos imaginamos la posibilidad de que esas influencias puedan venir de la esfera de la ex Yugoslavia o de Grecia como un gran foco difusor del anarquismo del siglo XXI. Pero bueno, por contextualizar, que nos contéis, saber un poco qué teorías, cómo llegan, cómo es esa red de contactos que en el caso de España, pues tiene una influencia ibérica muy importante que imaginamos que allí es diferente. Torea topach kai pridi u Slovenija, kai no dihuje Slovenija, ker oni pač res načne poznajo in pač si predstavljajo, da je pride iz bivše Jugoslavije ali pa Grčije mogoče, ampak pač kako je. Kar je zelo pomembno za razumeti v glede same Slovenije je to, da je to majhen narod, ne, ki je pa vseeno skozi zgodovino obstal na svoji zemlji in še vedno govori svoj jezik. Lo que es muy importante para comprender todo esto es que Eslovenia es una nación muy pequeña y que siempre ha existido, pero que ohranio svoj jezik in svojo zemljo. Y ha conservado siempre su lengua y su cultura. Tukaj bi seveda na prvo žogo lahko sklepali, da so Slovenci veliki ultranacionalisti, pa to ni res. Skozi zgodovino smo bili predvsem borci proti okupatorjem. Y a primera vista a lo mejor se podría pensar que los eslovenos somos de alguna forma ultranacionalistas, pero eso en realidad no es así, porque en primer lugar lo que somos es antifascistas y luchadores contra los ocupadores. In recimo to, kar je, da rečem nekako hrbtenica slovenskega levičarstva, je antifašizem. To se nikoli ni tikalo samo nas, veliko naših ljudi je šlo tudi v špansko državljansko vojno, se boriti proti Franku. In ves ta čas smo zelo ponosni na ta antifašizem, tu se da omeniti recimo španske borce kot institucijo. Ne? Y de alguna manera la columna vertebral de lo que es el izquierdismo en Eslovenia es el antifascismo, pero no solo allí, ¿no? En Eslovenia, sino también, por ejemplo, aquí en España, ¿no? Como ya han escuchado, ¿no? La gente que escucha este programa con las brigadas internacionales, ¿no? Y estamos muy orgullosos de esa tradición. Y, por ejemplo, también ya mencionamos en aquel programa aquel centro cultural tan grande que existe en Ljubljana y que se llama Los Luchadores Españoles. In to je tisto, kar pač nas navdihuje. Mi jemljemo iz celega sveta različne vplive, tako od Čijapasa do kjerkoli drugje, da zdaj ne naštevamo. Ampak dejansko pa vidimo v Sloveniji, da se ljudje množično uprejo, takrat, ko prepoznajo fašistične vzorce v naši družbi. Y eso es lo que nos influye, ¿no? En realidad podríamos decir que pues recibimos influencias de todo el mundo, desde Chiapas a cualquier otro sitio, no vamos a hacer ahora una lista. Y la rebelión multitudinaria en Eslovenia se da cuando advertimos en la situación o en el poder patrones fascistas. Os voy a pedir que nos presentéis la primera canción que habéis pedido vosotros. Vamos a traer canciones que ha propuesto el subcomandante y canciones que nos han propuesto nuestros invitados. Presentadnos esta canción que vamos a poner ahora. Da predstavi sta naslednji pesem. V Sloveniji je, viš, to, tukaj zdaj jaz ne vem, kako je pri vas v Španiji. V Sloveniji so še vedno zelo pomembne partizanske pesmi, pa tudi pesmi iz obdobja pred drugo svetovno vojno, ko nas je okupirala Italija. No sé cómo será aquí en España, pero en Eslovenia todavía siguen siendo muy importantes las canciones partisanas de la Segunda Guerra Mundial y del periodo también anterior de cuando ocupó Italia a Eslovenia. Sí, en el caso del Estado español también, tanto de las canciones clásicas del siglo XIX en el caso del anarquismo, como canciones de la guerra civil y también toda la canción de autor de los años 70 y de la resistencia antifranquista. Sigue teniendo mucha presencia. U Španiji se vedno so zelo prisotni pač anarhistične pesmi že iz 19. stoletja, pa itak iz španske državljanske vojne, ampak tudi iz pesmi iz borbe proti Franku že pod diktaturo. In španske anarhistične pesmi zelo radi pojemo tudi v Sloveniji. Y en Eslovenia también nos gusta cantar mucho las canciones anarquistas españolas. Tako da, to, kar boste zdaj slišali, govorim seveda poslušalkam in poslušalcem, ni ta tipična, ni sploh tipična, nego je ni rock glasba, je seveda neka glasba, ki ima neko dušo in ki ima nek spomin in note te pesmi, lahko rečemo, so DNK struktura našega naroda, mojega naroda in smisla svobode kot takšne. Así que lo que vais a escuchar ahora, y esto se lo estoy diciendo a los oyentes y oyentas del programa, no es el típico rock, pero sí es una canción que tiene algo, que tiene memoria y que es el ADN de mi pueblo y el mensaje de libertad. Mogoče dodam samo še to, glede same vsebine. I quizás solo añadir una pequeña cosa sobre el contenido. Pesem nasplošno govori sivi sokole, to je sivi sokol, ptič. Y la canción se llama Sivi Sokoli, que eso es, pues, es un tipo de águila, literalmente, a lo mejor se llama así en español, águila gris, águilas grises en plural. Ki pod seboj gleda pač partizanke in partizane v njihovem boju za svobodo. Que bajo él mira a los partisanos y las partisanas en su lucha. Pues vamos con ello. Visoka je planina, contra el fascismo aquí en Cienfuegos, en cualquier idioma, en cualquier lengua. Continuamos con este programa especial internacionalista total, ¿eh? Porque de pájaros entender no entendemos mucho, ¿no? Ya lo he dicho antes, ¿no? Que no tengo ni puñetera idea de animales y lo he traducido mal. Sivesokoli significa halcones grises, no águilas. Mejor halcón que águila, ¿no? Que alguna pequeña especie de halcón tenemos aquí en Pinto, en la zona del Parque Regional del Sureste, siempre y cuando no lo terminen de destrozar. Volviendo ya a la novela y a, digamos, a la estructura interna, a la temática y a, bueno, y a desmenuzar un poco el libro, a la hora de leerla, me la he terminado hace 2 o 3 días del todo. Me ha resultado sobre todo la segunda parte un texto muy visual, como con muchas referencias al cine, al mundo audiovisual. Y quería preguntarte si esa forma de escribir tiene algo que ver con tu faceta como documentalista. Si nos puedes contar un poquito más, háblanos de ello. Pane, u bistvu, snemanje dokumentarnih filmov oziroma režiranje dokumentarnih filmov je prišlo šele po sami knjigi, ne? Predtem nisem ustvaril dokumentarnih filmov. Pues en realidad no, porque dirigir documentales es algo que vino después de escribir el libro. Cuando lo hice todavía no había grabado ningún documental. Je pa res, da ko pogledam svoje življenje za nazaj, kaj vse sem doživel in kje vse sem bil, ne? Velikokrat si mislim, da je to življenje kot nek film. In če to zveni preveč samovšečno, moje spoznanje je, da filme včasih bolje gledati kot pa biti v njih. Y pero sí es verdad que si hago un poco flashback, ¿no? De mi vida y todo lo que me ha pasado, todo lo que he vivido, que es verdad que a lo mejor mi vida es como una película y eso a lo mejor suena un poco flipado. Y por eso voy a decir que en realidad muchas veces las películas es a veces mejor que verlas que vivirlas. Je pa tudi res to, da recimo to, kar opisujem v sami knjigi, predvsem prva polovica, je v veliki meri autobiografsko na nek način. Tako da, ni da sem to pisal kot nek film, ki ga gledam, ampak sem šel skozi svoja lastna doživetja. Tam je verdad, ki todo lo que describo, especialmente la primera parte del libro, tiene bastante de autobiográfico. Y no es que lo describiese como una película, pero sí a lo mejor como la historia de mis experiencias. Pri pisanju romanov je pa tako, da na neki točki, tako se reče, te osebnosti, ti karakteri, ti junaki oživijo in začnejo živeti svoje življenje in tem kot pisec slediš. In je, se strinjam z vprašanjem, na nek način, ko sem pisal knjigo, sem gledal ta film. Y al escribir una novela, ¿no? Hay un punto, como se suele decir, en el que los protagonistas cobran vida y empiezan a tener su propia vida y tú como escritor los sigues, así que de algún modo, pues sí que es verdad que sí que escribí como una película, ¿no? Como que generan su propia autonomía, ¿no? Al fin y al cabo. Luego también, adentrándonos un poquillo más en la novela y en las temáticas que se tratan y esa contextualización histórico-geográfica, para una persona que haya militado políticamente o que haya tenido interés político o que esté politizada, le es fácil reconocer en el texto algunos hitos, referencias de las luchas sucedidas en Europa a lo largo de estos últimos años. Así, a grosso modo, me viene a la cabeza, por ejemplo, los disturbios recurrentes en las banlieues francesas, los disturbios y la icónica quema del árbol de Navidad que hay en una de las plazas más céntricas de Atenas en el contexto de los disturbios por el asesinato de Alexis Grigoropoulos a manos de un policía en Grecia en el año 2009, así como ejemplo. Y a mí me da la sensación de al ir leyendo la novela y que vayan apareciendo este tipo de hitos, sin ser nombrados, pero que son muy evidentes reconocerlos, de que es algo que ha sido conscientemente buscado. Como para dar una imagen global de las resistencias reales dentro de Europa. Algo así como una búsqueda de referencias, que al mismo tiempo hace que no nos centremos en un espacio geográfico determinado, en una ciudad, en un barrio concreto, sino que nos permita reconocernos como militantes, como simpatizantes de una radicalidad política en común que muchos europeos tenemos. No sé si es cosa mía, no, así que ¿qué opinas de todo esto? Probablemente esta sea la mejor pregunta que me han hecho hasta ahora sobre este libro. Es que coincide, no, no. coincide no, que no, me lo no. acabo de terminar, así que lo tengo. Era uno de los encontrados en tuya gamam uspomino. Ne, ampak veš zakaj? Zaradi tega, ker se v samem vprašanju referira na iste stvari, na katere sem se referiral jaz pri pisanju knjige, brez da bi jih omenjal v knjigi. ¿Y sabes por qué es la mejor pregunta? Porque ya en tu propia pregunta has hecho referencia a todas las cosas en las que yo me basé a la hora de escribir el libro. Y yo esto, hablo yo, David, ahora, traductor, doy fe porque estas cosas las has estado diciendo estos días pasados en las presentaciones exactamente sí. las cosas. Y puedo añadir a los codos tanto que se mire cu auto. Me ha dicho cuando venía en el coche, le he enseñado las traducciones de las preguntas, me ha dicho, hostia, este tío entiende. Al ver la pregunta, ¿no? Ampak da grem pa na odgovor, ne? Sí, claro. Ko sem rekel prej, da je knjiga mišljena kot opozorilo do česa lahko pride. Y, pero para responder a la pregunta, sí, claro. Cuando he mencionado que esta novela es una advertencia de lo que puede ocurrir. Zaradi tega sem nalašč nekako hotel prikriti, kje bi to mesto lahko bilo. Gre za fiktivno mesto, ki pa ni fiktivno. Sporočilo namreč je, da stvari, ki se dogajajo v tej knjigi, se lahko zgodijo v kateremkoli mestu, kjerkoli. Por eso, a propósito, quise ocultar dónde habían ocurrido realmente estas cosas. Sí, la ciudad es una ciudad ficticia, que no lo es, porque el mensaje de la novela es que estas cosas pueden pasar en cualquier lugar. In to mi govorijo tudi izkušnje, ki sem jih nabiral skozi leta v Evropi in izven Evrope. Ne? Tako da, da, smo v nekem imaginarnem prostoru v tej knjigi, ampak ta knjiga reflektira našo stvarnost in od nas terja neka vprašanja, kaj bomo mi v svojih življenjih. Bomo žrtve ali bomo borci? Y eso me lo dicen también todos mis años de experiencias en Europa y fuera de Europa. Sí, el espacio de la novela es imaginario, pero al fin y al cabo es nuestra realidad y es una realidad que exige respuestas por nuestra parte y la respuesta de si somos uprašanje ali bomo žrtve ali bomo borci. Y si somos víctimas, la cuestión es si somos víctimas o luchadores. Y hablando de luchadores, estos días estamos pudiendo ver lo que nos deja la censura. El ataque bestial del Estado de Israel una vez más contra el pueblo palestino, pero lo importante igual en esta conversación es tanto la dominación de una nación racista y asesina como es Israel, sino la resistencia de un pueblo en sus diferentes versiones, acepciones y con las consecuencias que estamos viendo, como es la situación de Palestina, que es precisamente la canción o de lo que habla la canción que nos vais a poner ahora, ¿no? Pues si queréis presentarlo directamente. Bi rad predstavil, pesem. Bi lahko spregovoril ene par besed, da. Puedo decir un par de palabras, sí, sobre ello. To pesem, Long Live Palestine, pojejo Dark Team in pa Low Key je iz Velike Britanije, Dark Team pa prihajajo iz mesta Gaza, v Gazi. Esta canción, Long Live Palestina, que es de Dark Team featuring Mac Lowkey es de Gran Bretaña, pero Dark Team son de la ciudad de Gaza. In Dark Team so pač moji prijatelji, ki sem jih spoznal in se z njimi družil v Gazi, za katere pač ne vem trenutno, ali so živi ali niso, in posvečam to pesem uspominanje na naše prijateljstvo in kot neko sporočilo solidarnosti z Gazo in palestinskim ljudstvom. Dark Team son mis amigos, ¿no? Los conocí en el tiempo que pasé en Gaza, ¿no? Pasé allí tiempo con ellos y ahora mismo pues no sé si están vivos o no están vivos. Y esta canción se la dedico a nuestra amistad, a su memoria y al mensaje. Pues vamos con ellos. Palestina libre. مفهوم القصة غزة مفروض تحس بوطن مرفوض الفكرة أصلا ناخد مع السطل أرضي لا يبني لا كبر فيه تعيش فيه تموت على الوجه هو يحيا طالب في التاريخ لا يرجع إذا ندم إذا سمعك وصل إذا فكرك سمع ما بنسى اللي سمعه ألف شاب ثوري هذا اسمهم لا تكون عارفهم اسمع من منطلق فهم حلم تكون فاهمهم لا تعتذر عشان قانونها ملتزم فسولة وحدك أنت ممكن ترجع ورا بالزمن التزم قانون الشعوب الحرة أنت منها تبعدش فكرك لح سب خرج نطق البحث عن وطنها فصدق صدق في مأسورة فلسطين مسؤوليتنا كان طمع الحاكم ماخد منها أكتر منا لا تكون مسدسي طلقاتك لا تصيب تعلن المقاوم حامي الوطن وانت بتهرب منها اليد بتشد على المقلع بتشن حرب الحجر بالأقلع حجر المقلع راسم راية نصر قول انت منصور منصور لصاص المصبوب مغلوب انت ناصر بيتر مكتوب مع القدر المنظور بالفور وعد بعد مع جيش عتد مدروسي زارع حكم مكسوسي لنصر أمي محبوب بعد تكسير عظام عظام واستسلم سلام وانسجام مدام للقسام سام هلا حبة للبلد حبس الجسد حوط لاربع جهات حبة ذرممات الارض وروح للسماوات اسحب لرصاص الصيبة من القناص المضبوب اسحب الرشاشة عن الشاشة ولا في شاشة على المضروب ملتم زين جدران انا مشتبه بالشبه هل الشبه من الشفاه من الكلام اللي كتبت انتبه مكتوب اشعلها انتفاضة ما تهدى والبيت مهدوم حتبدا عشان تدوم هنعود بالبلد نقوم معقولة بيسمع لي يقوم تحزن يا قلب الشمس بعد ماشي يعني ما انا بقي على صحن فاسله بالحياه مش فاني اعطيني قلمه لاعطيك قلمه لاعطيك حسي لاعطيك شو بعبر عن دستور النص بيوت مدمره اطفال مشرده عنا الاحوال مكسره مين الله ميسره عنا الموت قدر اللي يفوتها بطل اللي يعيش الصبر حتى ينور القدر بما اني عايش بغزه صوتي مني اقوى هزه بس ما قصت الفزه عزه عند هزه غزه شعبك بداخلي بدك نبطل بالحجر نهد هالنص توطن شعبي هالمستوطن قلبي الوطن مستالح يطين باني للحجاب نستوطي حقي مسمينا احنا امة ارهاب فشوف عنا مهما تمدد حجر في عيني الدم حيكون مناصر فحط عيني في عيني ترعش ايدك خوف الايدين تقابل مناصر شخص واحد مختلف قدر يغير عالم كامل قنفة واحد قنفة قرر قنفة كمل عني بس اعطيني فرصة تهتم بالاخ العادل مهد لي طريق المواجهة لكم في المقاتل ده من الداخل لسه داخل ما نضب بالكامل خوصي مقعدة سهمي لما يضرب بصير تواصل بحكي بلغة هاد فكري بركي يفهموا قد ما بيخسروا فهم بيحكموا عن طريق الخطأ اتخيرنا فاخترنا مختل شبيلة محتلنا قوامنا بوقت الحرب هيك بكون العرب اتعودنا ما نوفي لنختلف هبلنا بهد نرفض بصوحة مع اخوتنا والله عالي عرب اذا الحكومة بدها الحكم احكموها بس اعطوا فرصة للشعب بيعيش بدونها فترة نقاء هي مش فكاها عشان تعمر بلدنا بدها رجال مش مجال لوجع اخر طالب النهاية Dark Team desde Gaza. Continuamos en Cienfuegos, este programa tan internacionalista a cuenta de la novela Las sombras no arden de Erik Balenciaga. Es interesante para un programa como es Cienfuegos, política y rock, pues mezclamos política con esas distintas vertientes del rock, pues todo el tema de las tribus urbanas, la estética, los espacios, todo eso son cosas que tienen presencia en la novela. ¿Qué opinas de la importancia de todo el tema estético, musical, todo el tema de esa vinculación de los bares, las ocupaciones a la política? ¿Piensas que es algo que enriquece y aporta militantes o es algo que acaba haciendo que pierda importancia, que acabe quedándose en folclore, en la política como parte de ese folclore? To je to vprašanje. Yeah. Okay. Pa dobro, mislim, da bom najbolje na njega odgovoril, če povem, recimo, če izhajam iz svojega primera. Lo mejor para responder a esta pregunta es si parto de mi propio caso. Ko sem prišel živeti v Ljubljano, je bilo to zaradi študija Fakulteta za družbene vede, od katere sem odkorakal po enem letu. Cuando yo llegué a vivir a Ljubljana fue para estudiar en la Facultad de Ciencias Sociales, de la cual me piré después de un año. In v bistvu sem zakaj sem odkorakal, da to pojasnim, ono, ker sem videl, da to, kar me ta sistem želi naučiti, da sem, torej nek tehnokrat, birokrat, da to absolutno ni v mojem interesu. Y por qué me pide para explicarlo, pues que lo que allí en ese año me di cuenta de lo que el sistema quería de mí, que es que me convirtiese en un tecnócrata, burócrata, de lo cual no me interesa lo más mínimo. Jaz sem potem odšel direktno iz tega faksa na Radio Študent, ki je eden najstarejših community radijev v Evropi, ustanovljen leta 1969. Y yo de aquí, de la facultad, pasé directamente a Radio Student, Radio Estudiante, que es una de las radios más antiguas, la radio más antigua, ¿no? Eden Ot. Una de las radios más antiguas comunitarias de Europa, que se fundó en el año 1969. En ta radio ima bogato tradicijo izobraževanja na različnih področjih, od politike, družbenih vprašanj, glasbe in kulture. Y esta radio tiene una rica tradición de formación en diferentes ámbitos políticos, culturales, musicales, etc. In na tem radiu sem jaz pravzaprav na nek način diplomiral in postal to, kar sem še vedno. Y de alguna forma podemos decir que esta radio fue mi licenciatura y yo me convertí en ella en lo que soy. Ta radio je ogledalo alternativne družbe, alternativne scene v Sloveniji, s katero je zelo tesno povezan. Esta radio es un reflejo de la escena alternativa en Ljubljana, con la que está muy, muy, muy intrincada, relacionada. In to je meni kot nekemu mlademu prišleku v Ljubljano odprlo vrata do različnih skvotov, klubov, aktivističnih skupin, demonstracij, vsega. Y a mí, como un joven recién llegado a Ljubljana, pues todo esta, la radio me abrió las puertas de ocupas, de grupos de activistas, de otros bares, clubs y demonstraciones, manifestaciones y todo lo que ocurría. En u bistvu, ja sam takrat, ko sam začel nekako radikalizirati svoje poglede na svet, ne? Ko sem postal, raje bi rekel pravzaprav ozaveščen, takrat sem jaz videl, da ta svobodomiselnost se lahko odraža in izraža na nešteto načino. Y entonces yo cuando empecé a tener conciencia sobre cómo es el mundo, me di cuenta que el pensamiento libre se puede expresar de formas incontables. Videl sem tudi, da je v nekaterih skupinah ali pa pri nekaterih posameznikih prisotne veliko dogmatičnosti, veliko nekih notranjih sistemov. Vi que, por ejemplo, en algunos grupos, en algunos individuos, está presente un montón de dogmatismo, y en sus formas de unos sistemas muy estrictos. Ampak sem pa videl, da je tu veliko več povezovanja, da je tu veliko več sodelovanja, solidarnosti, in to so bile stvari, ki pravzaprav ne samo mene ampak so vse nas nekaj naučile, ker smo mi učili drug drugega in drug od drugega. Y lo que, pero también vi mucha más, ¿no? Relación, colaboración, solidaridad entre las personas, y todo esto nos enseñaba, y no solo a mí, sino a todos, porque nos enseñabas unos a otros, nos enseñábamos. Y to je zame prava družba, ne pa, recimo, za razliko od neke fakultete, od neke univerze, kamor prideš in ti resnično, agresivno in nasilno patupio stvari u glavu. Y para mí es la sociedad, que esta sí debería ser la sociedad, ¿no? Y no, por ejemplo, la universidad con sus facultades, ¿eh? que tú llegas allí y te meten en la cabeza, te inculcan lo que debería ser para, según ellos. Luego, entrando ya en el papel de los protagonistas en la novela, digamos, los protagonistas principales, aunque hay una gran gama y que tiene su importancia de protagonistas secundarios, andan en la línea política de las teorías situacionistas. Pero al mismo tiempo, a pesar de hacer una crítica no solo externa a esa sociedad del espectáculo, sino también interna al reto político, al mismo tiempo que hacen esa crítica, forman parte de un consumo alternativo, de eso que también creamos nosotros, ¿no? Bares alternativos, ocupas, conciertos. A mí a veces, en nuestra experiencia política, musical, alternativa, también aquí en Madrid o en el Estado español, a veces nos ha llamado la atención, ¿no? Esa posible incongruencia. Y de ahí va la pregunta, si es precisamente esto una incongruencia de los propios personajes y de nuestra propia realidad como gente que está inserta en la cultura alternativa, o es parte de lo que significa vivir dentro del mundo capitalista del cual pues no puedes escapar. Pa, na nek način pa smo vsi ujetniki oziroma vsi del tega kapitalističnega sistema. Živeti in delovati onkraj tega je v marsikaterem pogledu nepredstavljivo. De alguna manera todos somos prisioneros o parte de este mundo capitalista, y vivir más allá de sus limitaciones a veces resulta totalmente inconcebible. Zato sem prej tudi postavil vprašanje, ali bomo žrtve, torej sužnji, ali pa bomo uporniki oziroma borci. Por eso también antes he planteado la pregunta de ¿vamos a ser víctimas o vamos a ser luchadores? In poanta tega je, da pač, oziroma tako če rečem, če bi videl nekje na cesti nekega golega človeka, popolnoma nagega. Entonces, el quid de la cuestión, bueno, lo voy a decir así, si viésemos en la calle a una persona completamente desnuda, ki bi trdil, da pač on pa resni potrošnik in da je popolnoma izven kapitalističnega sistema, que afirmara que él de verdad que no es un consumidor y que vive fuera del sistema capitalista, verjetno bi tega človeka videl samega, ne bi mu sledila neka množica ljudi. Probablemente lo veríamos solo, no le seguiría una multitud de personas. Zdaj, jaz sem v knjigo dal situacionistične ideje in situacionistične misli zaradi tega, ker da, so mi blizu in kot drugo, ampak... Entonces yo puse las ideas situacionistas, ¿no? Los pensamientos situacionistas en primer lugar porque me resultan cercanos. In zaradi tega, da enostavno prebijem to cenzuro, družbeno sistemsko cenzuro, ki nam cenzurira celo zgodovino. Y en segundo lugar, por otra parte, para romper con la censura sistémica, sistemática, vsem nam cenzurira tudi zgodovino. Que a todos nosotros nos censura también incluso la historia. In ker nam cenzurira zgodovino, toliko lažje zatira naše radikalne misli v sedanjosti. Y como censura la historia, somete de manera mucho más eficiente nuestros pensamientos radicales en el presente. Zdaj pa, zakaj so meni situacionisti blizu? Y entonces, ¿por qué son, me resultan los situacionistas cercanos? Mogoče zaradi tega, ker je bila to prva neka skupina, s katero sem se seznanil, ki je aktivno delovala na uzurpaciji družbe. Y probablemente fue porque el primer grupo al que tuve acceso que funcionaba basándose en la usurpación de la sociedad. In od njih sem se recimo naučil to, da tudi sam uporabljam različne, kako bi zdaj to rekel, načine delovanja kot novinar, dokumentarist, pisatelj. Y de ellos aprendí lo siguiente, ¿no? Que yo mismo en mi trabajo de algún modo uso métodos. Uporabljam različne metode kot bodi si novinar, dokumentarista ali pisatelj. Uso estos métodos como periodista, como dokumentalista. Ali pa pisatelj. O como escritor. In v bistvu s svojim delom poskušam uzurpirati oziroma pretresti, šokirati, karkoli že, ta nek prevladujoč družbeni diskurs. Y con mi trabajo lo que intento es usurpar, zarandear, no sé más cómo decirlo, el discurso predominante. Zato da bi na eni strani seveda povzročal preglavice tistim, ki nam vladajo, in na drugi strani prebudil tiste, ki spijo. Y esto lo hago por un lado para dar dolores de cabeza a los que nos gobiernan y por el otro para despertar a los que están dormidos. Pues hablando de despertar, hemos cambiado un poquito el ritmo musical estas últimas temas, pero en Eslovenia también se hace punk, se hace hoy, se hace hardcore, parece ser. Sí, pero no, esto no es esloveno, que lo explique mejor Eric. Ah, vale. Pues contadnos. Bit of Terror. Niso iz Slovenije, če sem si, to... Si, zdaj, si, sem to sem ja že razjasnil. Okay, Beat of Terror, to je po angleško bi se reklo homegrown terror, domači Aha. terror. Beat of Terror en español se diría como terror casero. In to so pa moji zelo dobri prijatelji iz Sofije, Bulgarije. Y son muy buenos amigos míos de Sofía, de Bulgaria. Ker ko sem se v prvih letih svojih potovanj po bližnjem, odpravljal na potovanja po bližnjem vzhodu, sem se najprej ustavil pri anarhističnih prijateljih v Beogradu pa v Sofiji. Y es porque en mis primeros años de viajes hacia el Oriente Próximo, en mi camino hacia allí me también pasé tiempo, me detuve con compañeros anarquistas de Serbia y de Bulgaria. In ti moji prijatelji, ki jih imam neznosno rad, so me tako radikalizirali in tako napalili, da sem bil potem res pripravljen za vse, kar me je čakalo na tem bližnjem vzhodu. Y estos amigos míos, a los que quiero mucho, me radicalizaron de todo el modo, me dieron tanta pasión que me prepararon para todo lo que me esperaba luego más adelante. Sporočilo te pesmi Beat of Terror pa je disobedient, kar pomeni da je sporočilo je to, kar moramo biti. Y el mensaje de esta canción, Disobedient, creo que no hace falta eso traducirlo, es pues lo que tenemos que ser. Pues nos vamos hasta Bulgaria. Internacionalista y el programa, y suenan así de bien estos Beat of Terror. We'll be right back. Beat of Terror desde Sofía, Bulgaria. Continuamos ya en la recta final de este programa, pues, tan internacionalista, tan entretenido que creo que nos está quedando con esta visita al estudio de Erik Balanchik y su Las sombras no arden. En esta novela los protagonistas viven lo que aquí hemos denominado un poco el gueto político, viven todo el rato juntos, comparten espacios como los bares, las ocupaciones, esos espacios los comparten con otra gente también politizada, tienen un lenguaje, una manera de ver el mundo y unos hábitos que les separan un poco del resto de la población. ¿Hasta qué punto es eso positivo o es simplemente algo autorreferencial? To je to ključno vprašanje, ki zadeva naše tovariše in vse nam sorodne skupine. Esto es una pregunta crucial, ¿no?, en todo lo que se refiere a nuestros compañeros y grupos primos hermanos. To je nekaj tudi, kar sem jaz opazil že zelo zgodaj, ko sem vstopil v ta svet družbene angažiranosti aktivizma. Es algo que yo también advertí muy pronto cuando entré en este mundo comprometido. Omenil sem že prej ta dogmatizem, jasno je, na kaj se to referira. Ya he mencionado antes el dogmatismo, ¿no?, y está claro a qué hace eso referencia. Zato sem, čeprav poudarjam, da so stvari napisane po mojih nekih osebnih izkušnjah. Y si bien he mencionado, ¿no?, que las cosas se refieren a mis propias experiencias. Sem pa tudi nekatere stvari na tej svoji poti opazoval od zunaj, mišljeno, da nisem bil del nekih skupin. También algunas cosas, ¿no?, en este viaje mío las observé desde fuera, en el sentido de que yo no formaba parte de un grupo determinado. Zaradi tega, ker enostavno pač nisem hotel biti del skupin, ker se mi je zdelo, da se bom znašel ukleščenega v nekih situacijah, ki mi bolj zapirajo vrata, kot odpirajo. Porque simplemente no quería ser parte de unos grupos porque sentía que eso me iba a constreñir en algunas situaciones concretas. Kar se tiče zapiranja vrat, mislim bolj na to, da nemožnost povezovanja z drugimi sorodnimi istomislečimi ljudmi, recimo. Y que me cerraría las puertas, ¿no?, ser parte de estos grupos en el sentido a la hora de relacionarme con otra gente de pensamiento similar, etc. Mislim, videl sem recimo primere, da se je zasedel neki skvot, potem pa so se ljudje, ki so zasedli skvot ali nek klub v skvotu, ukvarjali samo še s tem, kar je bilo notri za štirimi zidovi. Por ejemplo, vi agentes que ocuparon un espacio y después de ocupar este espacio, de lo único que se ocupaban era de la ocupa de este espacio, de lo que pasaba en esas cuatro paredes. In te kritike obstajajo tudi v moji knjigi in so dobronamerne kritike namenjene temu, da pač preizprašujemo določene vzorce obnašanja. Y estas críticas, que son críticas bien intencionadas, también aparecen en el libro y que lo que buscan es que nos preguntemos sobre nuestros propios patrones de comportamiento. In meni je recimo, meni je najljubše biti s svojimi ljudmi, z ljudmi, s katerimi se razumem in delim iste vrednote. Y a mí, por ejemplo, lo que más me gusta es estar con gente con la que me llevo bien y con la que comparto los mismos valores. Ampak obstaja pa en citat, ki pravi. Pero existe una cita que dice: nič se nisem naučil od človeka, ki se z vsem strinja z mano. No he aprendido nada de una persona que está de acuerdo conmigo en todo. Kar trenutno počnemo v Sloveniji, to bom zdaj kar povedal, ker ti boš znal to razložiti, David. Samo če nekako narediš ta povzetek povezovanja različnih lokalnih okoljevarstvenih iniciativ za reke, ne, kar delamo po anarhističnih principih z običajnimi ljudmi in jaz tega ne razglašam za anarhizem, ampak to delamo. Por ejemplo, lo que estoy trabajando en el proyecto que estoy trabajando ahora, que lo hacemos siguiendo los principios anarquistas con gente normal, y que yo no voy proclamando por ahí que es anarquismo, es coordinar de algún modo un proyecto que en esloveno se llama Varuhinje rek, que se podría traducir como las guardianas de los ríos, y lo que se hace en este proyecto es contactar a diferentes organizaciones de protección medioambiental locales y ponerlas en contacto con otros grupos de las mismas de características similares a lo largo de toda Eslovenia, con el fin de que intercambien experiencias, opiniones, formas de lucha, de activismo, y que pues se enriquezcan así y al mismo tiempo que conviertan su lucha en algo mucho más unido y también más fuerte. Luego, como una pregunta, pues con una cierta, no polémica, pero bueno, pues un poco más delicada, como eje central de, sobre todo, de la segunda parte de la novela, aparece más de una manera, de una forma muy gráfica, el uso de la violencia como arma política, que es algo que ya de hace algunas décadas es algo bastante poco habitual en, por estos lares, por el Estado español. Tenemos una historia muy larga de resistencias armadas en el Estado español, tanto al franquismo como posterior, con unas representaciones en cine, en novela, en ensayo, en música, muy, muy potentes, pero que en los últimos años y con los cambios de legislación, de forma de entender el concepto de resistencia y de lo que es moralmente lícito o no, pues ha habido una serie de cambios que cualquier militante político puede observar. En este caso no, es curioso porque es realmente gráfico y bueno, queríamos preguntarte qué opinas de ese uso de la violencia que hacen algunos de los protagonistas de la novela. Definitivno nisam človek ki bi zagovarjal nasilje samo zaradi nasilja. Absolutamente no soy una persona que defendería la violencia por la violencia porque sí. Po drugi strani sem bil marsikje po svetu, kjer v zadnjih 20 letih, kjer potekajo vojne. Por otro lado, he estado en muchos lugares del mundo en los últimos 20 años en espacios en guerra. Ali pa na kriznih žariščih, ki sploh ne pridejo v naše medije. O en zonas en crisis que ni siquiera llegan hasta nuestros medios de comunicación. In meni je popolnoma jasno, da evropejci hočejo živeti zaviti v neko vato. Y a mí me queda completamente claro que los europeos desean vivir entre algodones. Ampak ta svet je zelo, zelo nasilen. Pero este mundo es muy, muy violento. In ta svet, ono, stvari, ki se dogajajo na tem svetu, bodo seveda imele neke logične posledice tudi za Evropo, ki je generirala številne krize. Y las cosas que pasan en todo el mundo van a tener consecuencias lógicas que afectarán también a Europa, que es la que ha generado muchos de estos problemas. Ampak da se vrnemo k knjigi. Pero para volver al libro. Vsekakor nisem pacifist, ker mi to prepoveduje ta zgodovina in logika. Pero de ningún modo soy pacifista, ¿no? Porque esto me lo prohíben la historia y la lógica. Meni je popolnoma jasno, da mi moramo dajati zgled pozitiven, če se zavzemamo za neke osnovne človeške vrednote, ali vrednote, ki izhajajo iz anarhizma. A mí me queda completamente claro que tenemos que dar un ejemplo positivo si tomamos una postura de algunos valores concretos, no de algunos valores anarquistas. Zato tudi si vedno prizadevam, si moramo prizadevati za to, da se povezujemo in da se znotraj bodi si kooperativ ali bolj fluidnih povezovanj gradimo, iščemo rešitve. Por eso siempre me esfuerzo en que nos unamos en formas de en diferentes formas, no, que pueden ser cooperativas o otros tipos más fluidos de colaboración. Sodelovanje, colaboración, sí. Da iščemo rešitve na obstoječe probleme oziroma gradimo boljši svet. Para buscar soluciones a los problemas existentes o dicho de otro modo, construir un mundo mejor. Mi je pa popolnoma jasno da na tem svetu obstajajo ljudje, ki jim človeško življenje in naša prihodnost ne pomeni nič. Pero me queda completamente claro otra vez que en el mundo en el que vivimos existen personas para los que la vida humana y nuestro futuro no significa absolutamente nada. In meni se zdi, da kdorkoli ogroža naše življenje, nam automatično daje pravico, da končamo njegovo. Y a mí me parece que alguien que amenaza nuestra vida nos da el derecho de acabar con la suya. V Bosni in Hercegovini branijo reke pred uničenjem, pred popolno devastacijo in imajo čudovit slogan. En Bosnia y Herzegovina defienden los ríos, frente a su destrucción completa, ¿no? Y tienen un eslogan precioso. Tekla bo voda ali pa bo tekla kri. Correrá el río o correrá la sangre. In absolutno, absolutno se strinjam s tem, ker to je nekaj, kar je potrebno razumeti v smislu, da mi ne prakticiramo kot ljudje nasilja zato, ker bi to želeli, ampak zato, ker smo v to primorani. Y estoy completamente de acuerdo con esto porque hay que comprender que nosotros somos personas que no practicamos la violencia porque queremos, sino porque nos vemos obligado a ello. In jaz bom vedno raje borec kot žrtev. Y yo siempre preferiré ser luchador que víctima. Pues muchas gracias. Estamos ya casi cerrando el programa de hoy. Se nos van a quedar muchas cosas por debatir en esta hora y media. Si no recuerdo mal, este libro en esloveno tiene una segunda parte. Sí, así es. No sabemos si está preparando o se piensa la traducción. Se piensa, se trabaja menos, algo está hecho, tiene unas 100 páginas, pero el libro es bastante más largo que el primero, que ya es un buen tocho. Sí, hablamos de casi 500 páginas. Pero desde luego que es un proyecto que a todos, a Eric, a la editorial y a mí nos gustaría completar. Pues lo dejamos ahí para esa segunda lectura, porque creo que nuestro esloveno no mejora lo suficiente la tarde de hoy como para atrevernos a ello, ¿no? Yo hoy me estoy acordando mucho. Spotify pone automáticamente los subtítulos del programa. Hoy se va a volver loco. Hoy no va a saber qué demonios va a tener que poner. Hoy estamos matando a la inteligencia artificial. Efectivamente, bien que se lo merece. Y bueno, pues a pesar de haber estado hora y media, puede que se nos haya quedado algo. Si queréis añadir alguna cosa para ir cerrando por el día de hoy, pues encantados. Prosim, tega nisem razumel. Aha. Če smo že začeli z Davidom, da si ti prvi spregovoril par besed, lahko tudi za sam zaključek poveš nekaj svojih misli. Hemos empezado con David, conmigo, pues queda bien, ¿no? Que también él pueda decir para terminar alguna de sus ideas. Y mi idea es apaguen la luz al salir. Importante eso aquí. Perfecto, hay que cerrar, que además empieza a hacer fresquito. Y nos vamos a despedir con una gente que viene del frío zaragozano y también del frío hardcore cruz escandinavo de los 80, del cual cogen su nombre. Con bastantes referencias a muchos de los temas, muchas de las cositas que hemos estado hablando esta tarde, los Maños Karma Pen Attack con su Teorismos, que son los que nos dicen hasta la próxima. Adiós y muchas gracias por haber estado aquí con nosotros hoy. Gracias a vosotros. Gracias, compañeros. Hasta luego. Hasta la vista. No pasarán.